100 euros en alquilar un equipo de sonido, pero sé que esa media hora que yo toque, pues me lo voy a gozar como cuando era un enano y tenía 15 años. Entonces, pues no me importa gastarme el dinero en esas cosas. Igual en otras banalidades sí que no me gasto la pasta, pero en eso lo doy encantado. Claro que sí. Y bueno, Dinamo, un poco, antes has comentado que necesitabais ya una maqueta, por eso, porque claro, estos pringados que cantan tanto y que no tal, que os habéis movido mucho, ¿o qué? Bueno, yo como anteriormente saqué una maqueta en solitario, pues bueno, yo siempre me llevaba a mi hermano en los conciertos y el DJ era el mismo. O sea, aquí íbamos Dinamo, pero igual no presentábamos temas juntos, sino míos en solitario. Y sí que hemos estado, pues tocamos en el FIRE hace un par de años, que es el festival este de la Ribera Independiente del Ebro. Luego también, pues en el auditorio y en... a la mierda esta, ¿cómo se llama? Lo que está a tomar por el culo. Bueno, lo de en el túnel. En el túnel, porque hagan un concurso con otro colega. Hombre, yo creo que has encontrado el nombre de ese sitio. Sí, sí. La mierda esa que está a tomar por el culo. Esa, sí. Es muy claro, la verdad, es un término que igual el ayuntamiento no es capaz de asumirlo, pero yo creo que es el nombre sí. Popular, ¿no? Sí, sí, sí, sí, está claro. Como el Parque Grande y tal, que siempre se llama de una manera, pues tú la mierda esa que está a tomar por el culo. Sí, y en el Mar de Dios, en el Arrebato, en la FNAC también, en la Reset, pues sí, en un montón de sitios, la verdad. Vamos, que sí. No decís que no a nada, ¿no? No, no, a mí me dan un bocadillo y me voy a donde sea, a Bujarraloz, si quieres. ¿Has abierto el correo electrónico? ¿El qué? ¿Has abierto el correo electrónico esta tarde? No, no lo he abierto. Pues no. Es una propuesta mía. Ah, vale. Qué bueno. Pues ya digo que sí. Para la inauguración de Triciclo, ya te lo digo. Además, vale, viene con bocadillo incluido. Aquí en directo con bocadillo incluido. Guay, y podrás beber también si quieres. Que bueno, aparte de la música, Dinamo, estáis muy metidos también en lo que es la promoción, ¿no? Del rap, ¿no? O sea, no solamente estáis haciendo vuestras movidas, sino que también os estáis involucrando para que haya movimiento, ¿no? Sí, yo con Yoki, el otro destalentado, que nos hemos ido a juntar dos, pues bueno, pusimos la etiqueta, llamémoslo X, y bueno, tenemos un blog que es de las primeras páginas que surgió aquí en Zaragoza, hablando solo de rap en Zaragoza. Teníamos la sección esta en Radio Topo y bueno, siempre que intentamos y nos dejan y nos dan facilidades, pues ¿cómo que teníais? Es que sí. ¿No habéis firmado la hoja de rescisión de contrato? No hemos firmado, no, eso habría que negociarlo. Por eso te digo, o sea, que mirad la letra pequeña, ¿eh? Y bueno, siempre que podemos, eso, intentamos pues montar algún concierto con gente aquí, una pinchada en tal sitio. Y bueno, eso, siempre que nos dejan y sacamos tiempo y podemos. Sí que intentamos apoyar un poco el panorama de aquí de Zaragoza. Ya te has comentado como que dentro del hip hop, evidentemente, como todo, pues hay maneras de hacer, de cantar y tal. Y como que en Zaragoza el sonido hardcore es un poco el predominante, ¿no? Sí. Evidentemente los hijos de violadores, pues... Claro, se ha mamado desde siempre. Vienen de... ¿A vosotros que os gusta otro estilo, que otra manera o qué? Sí, a ver, yo sigo escuchando violadores y me la flipo con el Casey y son la hostia y todo ese rollo también. Pero sí que yo ahora escuchamos dentro de mi círculo de colegas y tal, sí que escuchamos igual otro rollo, que es más lo que se está haciendo en ciertos sectores de Madrid, grupos como Corredores de Bloque, Agolaceina, hasta que es gente, no sé, es gente de barrio y hace un rap de, no sé, diciendo solo lo que le pasa, lo que ha visto, sus vivencias personales. Y bueno, a mí eso me tira bastante y sí que escuchamos mucho ese rollo, sí, es bastante distinto a lo que se hace aquí. ¿Ponemos una otra cancioncica? Vale, sí. ¿Cuál ponemos? Pues eso ya te lo dejo a tu elección, tío. Hombre, elíjala tú, que me apetece que la elijas tú. Vale, pues pon, por ejemplo, En la cuerda floja. En la cuerda floja, ya sabéis que estamos presentando aquí en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM, el CD Lejos de Casa de Dinamo, y os dejamos con En la cuerda floja, en este caso con Winne, ¿no? Winne el Scratch, sí. Scratches también. Ah, Winne, pero ¿es Winne el de Zaragoza o no? Sí, es Winne el de Zaragoza, colabora metiéndonos los scratches. Vale, vale. Pues venga, ahí va. Estáis andando por la cuerda floja, mis ilustrísimos compinches. Y yo estaré abajo cuando os caigáis. Y ahora iros a la mierda. Curar en un súper, nunca supe qué hacer. Lejos de esas putas de sonrisas de alquiler. ¿Quién decide lo que es bueno? Yo soy bueno, lo sé. Exprimo mi cerebro en busca de una frase que dé sentido a mi latido si voy falto de fe. Si las dudas vuelan cerca, siempre puedes correr. Días de clase ya es un clásico en mis cascos. Juegos de palabras que solo entienden los aptos. No me convencéis ni de coña, ni de coña. Esto es underground, no busques el ticket de compra. Mato por sus labios, por un concierto entre hermanos, por un fíame la barra. Ya mañana te la juego, analo. Le hacen feliz las pequeñas cosas. No triunfarás, tus canciones